se me hace que a mucha de la gente de Aguascalientes, y bueno, más viendo que la mayor parte de los que están aquí son jovencitos, salvo don Alejandro Paredes y yo que estamos aquí, que nos costó, ya está don Roberto también levantando la mano, a ver quién más levanta la mano, no, creo que nada, coño, Enrique que no quiere aceptarlo, pero ya Memo también levantó la mano, Goyo que no la quiere levantar tampoco. Pero déjenme decirles una cosa, hace muchos años se luchó para que hubiera un aeropuerto en Aguascalientes. Los que nos acordamos, y hoy ha sido un día de acordarnos de cosas, y creo que siempre nos tenemos que acordar de cosas para darles el valor que tienen, porque luego nos acostumbramos a que ya las tenemos y entonces pensamos que las cosas se dieron porque sí, cuando las cosas tienen siempre detrás de sí toda una historia para que se puedan dar. Y hace muchos años, en el 80, finales del 79, en la sucesión gubernamental del estado de Aguascalientes, un gobernador visionario, don Rodolfo Landeros, comenzó, si se acabó la luz ayer en el aeropuerto en México, no se va a acabar aquí. No pasó nada. Don Rodolfo Landeros, cuando pensó él que podía ser gobernador de Aguascalientes, comenzó a trabajar un proyecto para que se viniera Nissan al estado de Aguascalientes. Hoy lo hemos comentado, Gustavo Granados, muy jovencito, líder del Congreso, pero hoy ha sido un día intenso, hemos estado cuando menos en el transcurso del día en muchas reuniones, creo que algunos de los que están aquí con nosotros han estado en muchos de ellos compartiéndolos y compartimos la historia. Se decidió que Nissan vendría a Aguascalientes. Entre tres o cuatro de las cuestiones que planteó la empresa para venir a Aguascalientes, obviamente no sé si está aquí Alfredo González o alguna gente de la CTM, pero la decisión fue en mucho por el ambiente laboral que se vivía en ese entonces en el estado, comparado con lo que se vivía en otros lugares de México, que a lo mejor también es un tema que hemos soslayado, que no le damos la importancia que tiene el factor tan importante que ha sido las relaciones obrero-patronales para que se den muchas cosas en Aguascalientes. Pero uno de los temas fue que para venir necesitaban un aeropuerto y necesitaban gas. Ya soy yo, ahí vivo, Aguascalientes. Y se hizo un gran esfuerzo para que se construyera este aeropuerto. Y el gobierno federal, entonces el presidente López Portillo, amigo del gobernador en ese momento, Rodolfo Landeros, se pactó para que se construyera el aeropuerto de Aguascalientes y le sacamos una ventaja a muchos estados de la República en ese momento. La construcción del aeropuerto nos dio una ventaja contra Guanajuato, nos dio una ventaja contra Querétaro y nos dio una ventaja importante contra Zacatecas. Y se vino Nissan, se hizo el aeropuerto, se vino la crisis económica cuando se estaba construyendo el aeropuerto de Aguascalientes, y cómo y de dónde, no sé, pero el gobierno del estado en aquel entonces, don Rodolfo Landeros, haciendo uso de lo que pudo, se concluyó este aeropuerto. Y en aquel entonces el aeropuerto fue bienvenido por todo Aguascalientes porque sabíamos que nos daban una posibilidad extraordinaria de una nueva opción que nos permitía un mejor desarrollo. En el tiempo nos acostumbramos a tener el aeropuerto. Y creo que nos comenzaron a ganar regionalmente los que comenzaron a competir con nosotros, Zacatecas. Ya estaba el aeropuerto entonces, cuando construimos el aeropuerto de Aguascalientes, pero tenía muy poca importancia. Guanajuato no tenía, no tenía Querétaro. El de Guadalajara, que ya era importante, no tenía obviamente la importancia que tiene hoy. Y me siento muy complacido como gobernador del estado y como amigo y representante de todos los que estamos aquí decirles que nuevamente se haga un evento en el aeropuerto que convoque a mucha gente que a lo mejor siempre está de aquel lado subiéndose a los aviones, peleándose con las aerolíneas, cuestionándole los precios y muchas veces que no haya las atenciones debidas, pero que hoy nos une un evento que ojalá sea el punto de partida para muchos otros proyectos importantes en este aeropuerto. Este aeropuerto que es parte de una concesionaria nacional a la que hemos convocado para que le demos vida nuevamente a esta infraestructura tan importante que se generó más por Aguascalientes que por el gobierno federal, que se concretó en su momento más por una voluntad del gobierno estatal y que hoy me da mucho gusto, nos falta gente del INEGI. Este hangar y el otro hangar que está por aquí atrás eran hangares del INEGI, que también fue un tema importantísimo en su momento para llegar a Aguascalientes. Y cuando el INEGI decidió que sus aviones ya no eran lo que necesitaba en función de la modernidad que requería, le pedimos que por qué no nos facilitaba que los hangares que tenía INEGI de mucho tiempo fueran una palanca para que pudiéramos hacer otras cosas en Aguascalientes. Y apareció Arturo Chico, porque Arturo Grande ya había aparecido aquí desde hace muchos años, apareció Arturo Chico para saldar las cuentas pendientes de Arturo Grande, amigos con los que construimos otros proyectos en otros tiempos. Y me da mucho gusto ver a muchas caras en el aeropuerto de Aguascalientes. El aeropuerto de Aguascalientes tiene que volver a ser palanca del desarrollo de Aguascalientes. Y yo le pido a todos mis amigos, desde el representante de esta empresa, José Manuel López Pacuset, a quien conozco y comparto muchas cosas de mucho tiempo, que el aeropuerto de Aguascalientes tiene que volver a ser una palanca del desarrollo. Y tiene que implicar que Aguascalientes, desde el aeropuerto de Aguascalientes, vuelva a ser una cosa diferente en la región. Este aeropuerto pertenece a un grupo aeroportuario que los dueños son de León, son de Guadalajara, son de Vallarta, son de Morelia. Entonces, han abandonado este aeropuerto. Si no les es negocio, que nos lo regresen. Y se lo estamos pidiendo a la empresa y al gobierno federal. Aguascalientes necesita que este aeropuerto vuelva a ser palanca del desarrollo de este estado. Es increíble que las empresas de Aguascalientes tengan que bajar sus mercancías en Guadalajara y en León, porque este aeropuerto está cerrado a las 6 de la tarde. Hoy, qué bueno que los dejaron entrar. ¿No les cobraron hoy por entrar? Creo que no. Eso no se vale. Esta infraestructura es del estado y esta infraestructura es parte del desarrollo regional y vamos a luchar para que vuelva a ser parte, como hoy que este proyecto nos conjuga estar aquí, que vuelva a ser este aeropuerto un elemento de desarrollo, una palanca de desarrollo de Aguascalientes. Ojalá lo podamos lograr todos juntos. Le hemos hecho la convocatoria al gobierno federal. Le hemos pedido el lunes pasado a los senadores, diputados, para que nos ayuden de todos los partidos a hacer que esto se vuelva palanca. Y si no, ahí les encargo, me apoyan y nos venimos caminando y se los expropiamos. Muchas gracias y enhorabuena por este proyecto que le da vida, que le da vida al aeropuerto, que le da nuevamente, saben que teníamos más visitantes en este aeropuerto hace 10 años que los que tenemos ahorita. ¿No puede ser? Algo, y creo que la limitante no está siendo Aguascalientes. Entonces, esta es una infraestructura nuestra. Y por eso el gusto de venir a inaugurar hoy una planta como esta, con una mentalidad novedosa. Agradecerle a Arturo que haya tenido la comprensión para venir acá. Déjenme decirles, no sé si analizó tantos estados como dijo, pero lo que sí les digo es que ya la decisión estaba tomada, dice, a otro lado. Y por la relación con su padre, con Arturo Ávila padre, lo platicamos y le dijimos, ¿qué vas a hacer allá si aquí puede funcionar mejor? Hoy está aquí, hoy iniciamos una nueva etapa de un sector novedoso para la región, donde hay un estado precisamente con un aeropuerto que ha sido visionario y que está sacando una ventaja, pero le queremos agradecer a Arturo la confianza en Aguascalientes. Hoy se empieza un proyecto diferente que nos va a traer otros muchos. Estamos tratando tanto con él como con las empresas matrices que él representa para hacer cosas diferentes. Y hoy hay un ánimo. Hoy hay un ánimo porque hoy en la mañana, bueno, ayer muchos de ustedes nos acompañaron a poner la primera piedra de nuevo campus de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Muchos de ustedes nos acompañaron hoy en determinaciones importantes que muchos de ustedes votaron como representantes del sector empresarial de Aguascalientes, preparándonos para otras cosas. Y como que Aguascalientes está tomando otra dinámica. Y la estamos tomando la dinámica todos juntos. Y por eso, bueno, también el agradecimiento, hoy está aquí la Secretaría de Seguridad Pública, están las Fuerzas Armadas, está el señor Procurador, que obviamente son la garantía para que las inversiones se den bien. Si no se diera la seguridad de nuestro estado, la tranquilidad que se está dando en función de lo que ellos están haciendo en el trabajo de Aguascalientes, difícilmente podríamos estar pensando en otras muchas cosas. Pero por eso ha sido un día largo, pero un día muy productivo. Me da la impresión de que en la oficina del gobernador amontonaron hoy muchas buenas decisiones, muchos buenos anuncios que los podríamos haber administrado por días, pero bueno, esto da idea de que Aguascalientes comienza otra vez a montarse en esa dinámica que era una dinámica nuestra hace muchos años, en las que nos estábamos acostumbrando a que todos los días se anunciaban cosas. Todos los días todos estábamos en esta dinámica. Unos de Aguascalientes, otros regionales, unos nacionales, otros internacionales. Y por eso el agradecimiento, Arturo, que hoy estemos contigo en una tarde tan bella como es la que se dan en nuestro maravilloso estado de Aguascalientes, que lo único que le falta es que las nubes suelten el agua. Parece que va a ser difícil que así sea, pero todo se da con la voluntad de las gentes y aquí estamos. Y muchísimas gracias por la confianza en Aguascalientes. Muchísimas gracias a todo el sector empresarial que nos acompaña y a todos los que hacen posible que estemos este día aquí, gozando nuevamente de un proyecto importante que va a ser detonador de un sector que no lo habíamos tenido aquí y que auguramos que va a ser un sector del futuro de Aguascalientes. Muchas gracias.